Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy es 14 de diciembre de 2022. Es el 39º programa de Pica, la actualidad. Como oís, no estoy solo. No te dejo solo. Bueno, ¿qué me cuentas? Uno, dos, tres. ¡Qué original! Bueno, Pica, la actualidad. Pues comenzamos por el principio, ¿no? Sí, a ver cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Muy bien. ¿Y cómo pueden ponerse en contacto con nosotros? Pues empezamos por el teléfono, que es el 976-52-56-45. Muy bien, ya te lo has aprendido. ¿Y el Emilio te lo sabes? radio@asociacionpica.org. Uy, que me atascó. Estás atascado ahí un poquito, pero está perfecto. Y también podéis contactar con nosotros mientras estamos en emisión a través del IRC. Estamos en el canal hispano, en el chat hispano, en el canal Radio Mai. Si no sois usuarios habituales de IRC, podéis entrar en radiomai.com y en la pestañita de chat os lleva directamente a la sala donde estamos. Y podéis chatear mientras estamos en el programa. Más cosas. Más cosas. ¿Qué santos son hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy, entre otras cosas? Hoy vamos a hablar de cómo evitar o prevenir el suicidio en las escuelas, en los centros educativos. Veo que te has leído el guión. Me pones a prueba, ¿eh? Bien, hoy tenemos un día... No es la primera vez que hablamos de suicidio y es un tema delicado, según algunas personas, y hablaremos de ello. Pero vamos con las efemérides y esas cosas que nos gusta recordar todos los días, ¿verdad? Venga. A ver, hoy cumplen años, o sea, hoy es el... No, hoy no okay. Cumplen años. Vamos a hablar primero de los santos, porque hoy es el San Juan de la Cruz, que le conocemos todos, poeta... ¿Sí? Y fraile español. Monasterio muy bonito aquí en el Pirineo Aragonés. También. Y también es San Pompeyo de Pavía, San Nicasio de Reims y San Venancio Fortunato. Que son unos nombres muy adecuados. Sí, yo si tuviera otro hijo le pondría ese nombre. Pues curiosamente conozco a tres personas, cada uno con uno de esos. Curiosamente conozco a tres personas con esos nombres. Le dices, ¿son raros? Sí. Yo a Venancio no, pero a Fortunato sí, tenía un tío. ¿Y a Pompeyo no? Pompeyo de Pompeya, Pompeyo. Pompeyo se llamaba el padre de mi mujer. Madre. Nicasio se llamaba mi tío, hermano de mi padre. Y Venancio era un compañero de clase. Madre mía. Así que conozco a tres personas, o he conocido a tres personas con ese nombre. Que no deja de ser una curiosidad. Sí, sí. A ver, más cositas, efemérides del día. Pues tenemos un día aéreo, porque un día como hoy, en 1782, fue el primer vuelo en globo, los hermanos Montgolfier en París, en Versalles concretamente, realizan su primer vuelo en globo. Y años más tarde también fue el primer vuelo comercial de Iberia. Por eso digo que tenemos unas efemérides de altos vuelos. Ule. Y también para conmemorar, en 1955 en la ONU ingresan 15 nuevos países, que son Albania, Austria, Bulgaria, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Jordania, Laos, Portugal, Rumanía y España. Yo pensaba que me los ibas a decir de memoria. No llego a tanto. Ya sabes que soy muy torpe. Nacimientos. ¿Quién nació un día como hoy? Pues un personaje muy importante en la astronomía, que es Tycho Brahe, que fue el que contrató, por ejemplo, a Kepler. Sí, sí. A los que les gusta la ciencia y la astronomía y estas cosas les sonará el nombre. También nació Juan Diego, actor español, ya fallecido. ¿O no, Juan Diego ha fallecido? No sé. Ahora no lo sé. Sí, debe haber. Sí, este año. Falleció este año. Y también es el cumpleaños de José Bono, por poner un ejemplo. Y fallecimientos, pues si hoy es San Juan de la Cruz es porque las pichó este día. Es el día de San Juan de la Cruz. También es el aniversario, en 1788, de que Carlos III empezara el declive del Imperio Español. Llegan los Borbones y la cagaste. Y también se murió Peter O'Toole, que le conocerán, es un actor irlandés, era un actor irlandés famoso, entre otras cosas, por Lawrence de Arabia, que es quizá la película más importante de él. Y también hay que felicitarnos porque hoy es el Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la infancia. Es nuestro día. Y también, como somos muy monos, hoy es el día del mono. Felicidades, Fernando. Muchas gracias, yo también te quiero. Y nada, quería recordar también que mañana es el día de Zamenhof, el día del Esperanto, como todos los 15 de diciembre, se celebra el cumpleaños del creador del Esperanto, Ludovico Lázaro Zamenhof. Y bueno, también se le conoce por el Zamenhof Tago, que es el día de Zamenhof, y también Esperanta Libro Tago, porque es el día del libro en Esperanto, y es costumbre desde 1920 que los esperantistas nos hagamos regalos, hagamos un encuentro. Por ejemplo, este sábado tenemos comida en Zaragoza, la Fratezzo. Pues, y es costumbre intercambiarnos regalos, que normalmente el regalo suele ser un libro en Esperanto. Y nada, eso lo quiero recordar porque el año pasado no me dejaron decirlo, y es que mañana también es el primer aniversario que hicimos el programa cero, que lo podéis escuchar ¡Ole! Y un año ya de... Claro, y no me dejaron decir esto mismo, que hoy lo he dicho porque lo tenía que decir. Y nadie te va a prohibir el decirlo. Lo tenía guardado desde hace un año porque no me dejaron decirlo. Muy mal. Muy mal, muy mal. Muy mal. Muy mal. Estos colaboradores que me busco. Así que, bueno, ponemos algo de musiquita. A ver, ¿qué has traído hoy? Pues, sorpréndeme. Aprovechando que mañana es el día del Esperanto. Me lo estaba esperando, ¿eh? We'll be right back. a menudo los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Bueno, pues os ha gustado, ¿no? Era un poco de heavy. A Eva no mucho. Bueno. No es tu música. No. Vale. El heavy no. Bueno, estaba bien. Sí, estaba bien. Estaba en perfecto esperanto. Sí, sí, suena muy bien y suena muy heavy. Bueno, pues vamos con el tema. No es la primera vez que hablamos en el programa de suicidio ni de autolesiones. Y hay ciertas entidades que están pidiendo prevenir ese tipo de cosas, de hechos, en el colegio. A mí se me plantea siempre una duda con estas cosas, si es... En el colegio queremos prevenir todo, es decir, nosotros como PICA estamos previniendo el acoso, estamos... queremos que se prevenga también, se dé una información sanitaria adecuada a los niños, queremos que todo se haga en el colegio. Y a mí me parece ya es saturar mucho, ¿no? No sé cómo lo verás tú. Sí, yo creo que en casa también hay buena parte. Hay que trabajarlo. Debería ser algo conjunto, porque estamos hablando además que está relacionado con la salud, porque es salud mental, pero también está relacionado con la salud social, está muy relacionado con muchos elementos que debemos tener en cuenta. Y al final, los niños, ¿a qué van al colegio? Porque es algo que nos tenemos que plantear. Que está muy bien prevenir las cosas en el colegio desde niños, pero ¿estamos haciendo algo por la educación? Porque muchas veces veo a padres delegar en el colegio algo que lo deberían tener ellos. Efectivamente, los profesores van a enseñar unas materias, pero los padres somos los que tenemos que educar a nuestros hijos. Sí, podemos los padres también apoyarnos en los centros educativos si tienen horas de tutorías y de otras cosas. Y no sé muy bien cómo articular todo esto, porque al final estamos echando sobre la espalda de los profesores todo. Me parece a mí. Yo haría una pregunta. ¿Quién conoce más a un hijo, un padre o un profesor? Es una buena pregunta, pero es que cada uno lo conoce en una situación distinta. A ver si me explico. Ves a muchos chicos que en casa son maravillosos, se portan estupendamente, pero en el colegio son un terremoto. Y al revés, ves a chicos que en el colegio son la cosa más tranquila del mundo y en casa son un terremoto. ¿Por qué ocurre esto? Porque son situaciones totalmente distintas. Para conocer perfectamente al chico hay que juntar las dos partes, todas esas partes. Entonces, ¿cómo es un chico? ¿Como dicen los padres o como dicen los profesores? Y lo que veo es que muchos padres no creen a los profesores cuando van al colegio, y los profesores, pues, tu hijo hace tal cosa o deja de hacer, o atiende o no atiende, o es muy revoltoso, y dicen, ah, pues no, mi hijo no, eso es que lo has cogido manía. A ver, no. pero es que no se porta como en casa. Y tenemos que estar los padres más atentos y con la oreja más atento a qué información me están dando esos profesores, que se pasan muchas horas con nuestros hijos y en algunos casos más que nosotros, porque pues sí. Al final llegamos de trabajar, cenamos, acostamos al niño y hemos pasado con él que una hora, media hora, y en el colegio está 5 o 6. Si se queda a comer más, extraescolares, o sea, al final se pasa más tiempo en el colegio que con nosotros, no en casa. En casa está más horas, pero pasa más tiempo en el colegio que con nosotros. Y eso es algo que tenemos que corregir los padres. Y bueno, de lo que tenía preparado, que tú viste el guión muy, muy esto, ¿te lo leíste? Parte. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? A ver, yo he hecho esta introducción al tema por una sencilla cuestión. Lo primero que dicen cuando hablan de las dificultades es la escasa formación del profesorado. Que, perdone. ¿Qué tiene que estar? Un profesor tiene que preparar su asignatura, tiene que saber cómo enseñar su asignatura, tiene que tener claros conceptos de pedagogía, de metodología de la enseñanza, pero no puede saber de todo. Y es que le pedimos que sepa de sanidad, que sepa de todo. De todo eso que queremos enseñar en el colegio, se lo queremos enchufar a los profesores y luego nos quejamos de es que no están preparados. Bueno, pues si tienen que hacer ese trabajo habrá que prepararlos. Pero no veo nada más que pedir y pedimos y exigimos muchas veces un trabajo que no está remunerado. Efectivamente. No sé si me sí, explico. Sí, yo te entiendo. Y el problema también es que, claro, es que no hay espacio para meterlo en el programa educativo. Claro, es que el programa educativo hace otras cosas. El tiempo que pasemos previniendo cosas y enseñándole otras cosas, no podemos hacerlo enseñándole lo que queremos. Entonces, por eso digo que, ¿dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos prevenir esto en la escuela? Pues tendremos que hacer un plan razonable. Creo haber leído entre lo que mandaste el que cada centro tuviera un especialista, un psicólogo, el tratar individualmente para que pudiera tratar individualmente. Sí, sí. No, me parece estupendo si lo consiguen, pero si no lo estamos consiguiendo con la salud pública. O sea, quieren poner psicólogos clínicos en los colegios y, por ejemplo, el día 18 tenemos la manifestación por la salud pública, pero si no lo hay en la seguridad social. Efectivamente. O sea, no lo tienes en la seguridad social y lo quieres poner en los colegios, que me parece muy bien, pero habrá unas prioridades. Vale que este tema es muy delicado porque al final va de suicidio y va de niños y no es un tema, no es fácil. Como el otro día que nos llegó el caso aquel que nos comentaron que se había suicidado un crío y tenía no sé qué juego en el móvil. Eso es tirarse de los pelos a destiempo y no con mucho arte. Me refiero a que el suicidio es un tema complejo y como todo tema complejo, tiene una solución compleja. no tiene una solución fácil. Entonces, lo que tenemos que, o desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es sentarnos desde el principio y planificar toda nuestra salud mental, toda la educación que queremos enseñar a nuestros niños, y hacerlo de una manera sensata. ¿Qué ocurre con estas cosas? Pues que al final las leyes de educación y las leyes de sanidad están, o parece que están, más bien puestas para que los partidos se tiren los trastos a la cabeza que para hacer lo que tienen que hacer, que es mirar por el bien público, por la salud de la ciudadanía. Y cuando empezamos a hablar de estas cosas, siempre me viene a la cabeza lo de ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Y se me olvida que quien toma estas decisiones normalmente, lo de la ciencia, no lo lleva muy bien. Lo de funcionar a través de las evidencias no lo entiende. Y se deja llevar por lo que cree. Y dejarse llevar por las creencias en estos temas es muy complicado. Y peligroso. Y peligroso. El problema fundamental de estas cosas, cuando nos dejamos llevar por nuestras creencias, es, como veíamos el ejemplo del otro día, lo tenía en el móvil, sí, pero no se ha suicidado. ¿Se ha suicidado por esto? ¿O buscó este juego porque ya estaba pensando en suicidarse? ¿Me explico lo que, sí, lo que quiero decir? ¿Qué más factores hay alrededor de este suicidio? Porque no se suicida uno por una sola cosa, normalmente. Y es muy doloroso, pero normalmente lo necesitamos justificarnos. Los suicidios es muy complicado para el que se queda, porque siempre piensa y se echa la culpa de que podía haber hecho algo. Es muy complicado. Y entonces, para unos padres que pierden así a un hijo, es muy difícil asumir ese suicidio. Y es muy complicado explicarles o dejarles claro que ellos no tienen la culpa, porque no hay un motivo solo. ¿Podían haber actuado de otra forma? Es que cada vez que nosotros actuamos, cualquiera de nosotros, en cualquier ámbito de nuestra vida, actuamos con los datos que tenemos en ese momento. No podemos inventárnoslos. Tenemos esos datos y actuamos con los datos que tenemos. Lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos. Y no hay manual de paternidad. Cuando tenemos un hijo no nos dan un manual. Mira, léete esto y haz esto y no habrá ningún problema. No lo sabemos. No, porque encima cada ser es individual, es diferente, es un mundo. Tema muy complicado. Es muy complicado y es muy complicado de asumir. Ahí me acuerdo, hablando del suicidio, que creo que fue en la facultad, o ahora mismo no estoy seguro, hablaron de la escala Nash. Los motivos de muerte y cómo lo vive el que lo sobrevive. La más sencilla es la más sencilla de asumir, me refiero, es la muerte natural. La siguiente es la N de la fórmula. La A es por accidente, por homicidio, y por suicidio. La peor. La peor. La peor que puedes tener. Y es curioso, pero si miras alrededor, yo estoy seguro que todos conocemos o hemos conocido a alguien que se ha suicidado. Y es la principal causa de muerte de los menores de 35 años. Ya lo hablamos una vez que nos estuvimos metiendo con estadísticas. ¿Y qué lleva a uno a tomar estas decisiones? Y empieza a aparecer el fantasma de la depresión, de la ansiedad, y no sabemos cómo tratar esa... ¿Cómo interactuamos con las personas que tienen depresión o que tienen ansiedad? ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo educamos a un niño para que no se deprima? Me refiero a qué podemos enseñarle a un niño que evite que no se deprima. A manifestar sus emociones. Claro, pero eso no solo le sirve para eso, le sirve para muchas más cosas. Sí. Pero es algo importante, no sé. Yo sí. Pienso que un niño que piensa en el suicidio, yo lo veo más que una depresión, es una bola de sentimientos que no expresa, que calla, que guarda, que duelen tanto, que al final explota. ¿Explota cómo? Bien, suicidio y otras formas de llamar la atención que no llegan a ese extremo. Hay estuvimos en el aniversario del COPPA, del Colegio Oficial de Profesionales de la Psicología. Hubo dos conferencias bastante interesantes, y una de las conferencias que iba sobre estos temas en jóvenes y en infantes, hablaba también de la influencia de las redes sociales y como motivo de la depresión. Hace poco leí un estudio de la Fundación ANAR sobre suicidio, precisamente, y bueno, el titular decía: el suicidio aumenta exponencialmente. Y yo me acuerdo que después de leer todo el informe y todo tal, me dijo, el titular lo debió escribir un periodista que no sabía mucho de matemáticas y no sabe lo que significa exponencialmente, porque sí es cierto que ha aumentado, pero no exponencialmente. En fin, el caso es que sí, que efectivamente ha habido un gran incremento de la pandemia para acá en los suicidios en población infantil y juvenil. Y en la conferencia esta decía que uno de los motivos de la depresión en los jóvenes, sobre todo, puede ser la falta de estándares normales. Es decir, están viendo en las redes sociales cuerpos perfectos, vidas perfectas, y nadie tenemos un cuerpo perfecto ni una vida perfecta. Y claro, si yo no soy así, no voy a ser feliz. No sé si me explico, sí. Lo que quiero, a dónde quiero llegar, ¿no? O sea, y todo eso lo están fomentando empresas que se dedican a venderles a los chavales cosas, a vendernos cosas, con algoritmos que nos individualizan. No quieren que nos asociemos, y es algo que se ha notado también en la sociedad. Los chavales ahora no se asocian, no van a una asociación y hacen cosas. Para ellos, darle un me gusta, un like, sí, es lo más. Es ya lo suficiente, como ya estoy colaborando. Sí. Uh-huh. ¿Vale?

esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. ¿Te ha gustado? Sí, me ha encantado. Ya sabes que Joaquín Sabina es lo mío. Vale, vale, no, si yo digo, a ver qué ponemos, que Eva no me crucifique. Y claro, como te he puesto heavy de primeras, he dicho, vamos a compensarlo. Se agradece, ¿eh? No, pues... Hombre... Es un placer, es un placer. Aquí hay un compañerismo... Es un placer. Pero también he buscado un título, sí, La acorde. Calle Melancolía, sí. Que estábamos hablando de estas, de estas cosas. Y estaba recordando una batallita. Bueno, no sé si llamarlo batallita. Tuve un jefe, psicólogo, él. Y yo me acuerdo una vez hablando con él que me dice, Fernando, yo que antes creía que esto de la depresión es que eran unos flojos. Era sevillano. Lo decía más andaluz con más gracia, pero venía a decir eso. Esto de la depresión es que son unos flojos. Yo lo creía antes. Y yo le pregunté, ¿y ahora? Dice, ahora no. Ahora sé lo que es. Este hombre... fue mi jefe durante 3 años y pico. Luego nos separamos por cosas de estas cosas del trabajo que nunca. Sí. Y me enteré que se había suicidado. Y siempre queda un poquito ahí. Me llevaba bien con él, no es que fuéramos grandes amigos, porque al fin y al cabo era mi jefe. Pero bueno, comí en su casa con su mujer y con su hija, y yo con mi mujer y mi hija, y las niñas estuvieron jugando más de una vez, porque él estaba desplazado aquí en Zaragoza, yo también, ninguno de los dos teníamos familia en Zaragoza, pues era una forma de no estar solo del todo, y algunas comidas hicimos juntos, y bueno, pues aunque era mi jefe, siempre queda algo de amistad y sí. Tienen mensajes y tal. Y la verdad es que es un palo cuando le mandas un mensaje a la familia y te dicen, no, no, es que ya no está. No está, ¿qué ha pasado? Y piensas, no, se han divorciado. Oye, sí, que no me contesta tu marido, ¿qué pasa? No, no, que no está. Pues, no sé, nunca piensas en algo así, ¿no? Y es muy difícil el asumir para la familia ese tipo de... Tú que has dicho que es de flojos, una depresión, que lo comentabais. Que lo comentaba él. Lo comentaba hasta que lo vivió. Él hasta que tuvo una. Sí. Hasta que tuvo una. Y claro, luego me decía, es que yo lo creía. Y yo creo que es un pensamiento que está muy extendido en la sociedad. Sí, y también está muy extendido el que se suicide. Es un valiente. ¿Tú lo ves así? Es que no tiene nada que ver con la valentía o la cobardía. porque hay muchas personas que parece que te quieren como asustarte, diciendo es que si no me voy a tirar por la ventana, si no haces esto, si no llegas, que es como un maltrato psicológico que te hacen. Eso normalmente no se suicidan nunca, ni son unos cobardes que utilizan eso para amedrentar al que tienen frente. A ver, cada uno tenemos las herramientas para manipular a los demás que tenemos. Lo que tenemos que hacer es educar a los niños para que no necesiten manipular a nadie. Ya, pero es tan complicado. Claro, el tema es qué necesidades tiene un niño que... Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es normalmente hay más suicidios en los países avanzados, y cuanto más avanzado es el país, más suicidios hay. Dice, ¿esto cómo es? En la India, que hay mucha uniformidad y son todos pobres, claro, no hay problema. El problema es no sentirse capaz de mantener el ritmo que se supone que tienes que llevar. Y por eso, cuando alguien con depresión lo intenta una vez y lo intenta, no el suicidarse, sino intenta el funcionar de manera normal. Y va a los sitios y hace cosas y dice, ¿este está deprimido? A ver, que la depresión no significa que estés en tu casa llorando 24 horas. Porque no va de eso. Y todos conocemos casos de gente absolutamente normal, que los catalogamos de normales, que tienen un trabajo y trabajan bien. El sufrimiento y el sobreesfuerzo que les cuesta a esas personas el tener una vida normal, el comportarse de, no normal, sino como todo el mundo espera que te comportes. Y eso desde fuera no se ve. Si no has pasado por una depresión, no puedes saberlo. Yo como psicólogo, y habiendo visto unas pocas, puedo intuirlo. Pero lo veo desde fuera y no puedo saber exactamente qué es lo que está sucediendo en esa persona que está deprimida. No es una enfermedad que se vea en muchas ocasiones, porque no la ves, porque el que está deprimido y está ahí aguantándose sonríe y hasta puede contar chistes, como era el caso de mi jefe. Claro, pero por dentro estaba... Y todo el mundo decía, es muy raro, es muy... Claro, cuando has hablado con él y cuando has visto lo que hay, no te parece raro. El problema es cómo lo expresas, si nadie de su alrededor lo entiende. Y en ese sentido está solo, se siente solo. Porque aunque estemos la gente de alrededor, la gente que le quiere, pues estaba su mujer, estaba su hija. Y compañeros con los que más o menos se llevaba bien. Pero ¿y si no pide ayuda? ¿Cómo puedes ayudar? Porque si una persona que tiene el problema no está pidiendo esa ayuda que necesita... No la piden, lo que quieren es que les traten con normalidad. Y claro, cuando le dicen, no, yo estoy deprimido, y pues si no te veo llorar. Es como dicen, no, tengo roto el cúbito y el radio. Y te ven la escayola. Pues, si llegas y dices, tengo roto el cúbito y el radio, pero te ven sin escayola, dicen. Y la depresión no baja llorada. Así es. La depresión y otras enfermedades. Es un tema muy complejo. y muy complejo de abordar, incluso por los profesionales. Y queremos explicárselo a los niños. ¿Podemos hacerlo? Sí. Pero no hablando de este tema, sino hablándole de lo que son los sentimientos, de lo que es las emociones, de cómo manejarlas, de cómo manejar la frustración, de cómo manejar de los no ocultarse deseos, bajo los deseos, falsos yos. Claro. Y por ahí deben ir los tiros. O me parece a mí que por ahí deben ir los tiros. Y ya que estamos en esto de enseñarles estas cosas, también hay otras cosas muy importantes desde lo más básico. Educar los sentimientos también nos viene bien para hablarles más adelante de lo que es la sexualidad, que nos olvidamos, ya lo dijimos aquí otra vez. Hay que dar sexualidad en los colegios y dan la genética, pero no hablan de sentimientos, no hablan de estas cosas que al final son las importantes, las que van a moldear la persona y la personalidad de los niños. Si educamos desde vamos a incrustar datos y más datos en los niños, vamos a enseñarles tales procedimientos o tal, que es para lo que parece que están diseñados los planes de estudios, para enseñarles a hacer cosas, a ser productivos, a formar a los más mejores trabajadores. Porque al final dices, no, yo quiero estudiar tal, ¿y qué salidas tiene? ¿No te ha pasado? Sí. Sí. ¿Tú qué quieres estudiar? Que yo me acuerdo cuando. ¿Y tú qué estudias? Yo psicología. ¿Y qué salidas tiene? Pero pues, que estoy estudiando todavía, no sé. ¿No? O sea, ¿me voy a preocupar ahora por el trabajo? Bueno, pues alguna salida he tenido. Bastantes. No has parado. Que me refiero a que estamos educando una sociedad mercantil, no una sociedad humana, parece. No sé cómo lo ves. Sí, condicionándolos a que hagan lo que nosotros queremos que sean o inculcándoles el camino sin dejarles elegir. Si empezamos por ahí, ¿cómo nos van a expresar los sentimientos? ¿O van a ser libres de ser ellos? Es que lo de la libertad es otro tema, otro día lo hablamos. Madre mía, que la liamos. ¿Somos libres de elegir en realidad? Hoy por hoy no. Estamos condicionados por una sociedad. Ahí quería llegar yo. Pero hay gente que sigue diciendo que son libres. Ven. No. Sí, tú te vas a Madrid, por ejemplo. Sí. Son libres. Son libres de tomarse una caña en el bar cuando está todo el mundo confinado. No sé, por ejemplo. A ver, eso es una cierta libertad. No lo veo como ser libres, como personas. Son madrileños. Ya están condicionados. Quiero decir, ¿quieren destacar por eso? No, es más su presidenta, porque yo conozco madrileños que no son así. Ya, pero quiero decir que los quiere hacer de una forma en concreto. La presidenta, pues vale, pues ya está, es lo que estabas diciendo. Sí, no, que primero tendríamos que definir qué es la libertad. Es ser uno mismo. hay un problema con eso, y es que nosotros no somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Todo lo que nos ha sucedido durante toda nuestra vida, todas las relaciones que tenemos, y ya lo decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y las circunstancias estas son muy grandes. Nah, pues, ¿qué te parecerá? ¿Soy yo mismo? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto no soy también la influencia de mis padres, la influencia de mis amigos, la influencia de mi mujer, la influencia de... lo estoy haciendo cronológicamente, la influencia de mis hijos? Durante toda la vida he ido educándome, interaccionando con la gente. Por lo tanto, soy un individuo y me tengo que desarrollar en una sociedad. Y son dos patas muy importantes de lo que yo soy. Y ya hemos visto que todas esas sociedades que se inclinan por una de las patas olvidando la otra, pinchan. Si te vas al extremo, a lo comunitario, comunismo, pincha. Y si te vas al extremo de lo individual, el individualismo, pues también pincha. Solo tienes que ver el Elon Musk comprando Twitter. Es, los extremos nunca son buenos, pero para nada. Ya, pero es que a esa gente se le olvida que somos un todo. Y que yo me puedo... me puedo manifestar en mi individualidad porque estás tú, por ejemplo, ahí enfrente. Si tú no estás ahí enfrente, yo no puedo ser tampoco individual. No me he explicado bien. No, ya me he perdido. La cara que has puesto no me he explicado bien. Ahí ya me he perdido. O sea, me refiero a que yo me puedo expresar como individuo dentro de una sociedad. Claro, porque si hay una solo... sociedad y me puedo identificar como algo distinto al resto porque soy individual. Y ese sentimiento de individualidad está bien. Pero si le quitas el entorno social que hay, ese individuo se queda desnudo. No tiene... Sí, pero es lo que nos acompaña en la vida. Vamos a ver, pero por ejemplo, tú eres una persona con unas pautas muy marcadas y una persona con las ideas muy claras y no te sales de ahí. Es decir, que no te convencen o no te... No, me pueden convencer, lo sí, que pasa pero es que me tienen que dar argumentos. Efectivamente, es difícil, ¿eh? Os lo digo a la audiencia, que es muy difícil. ¿Muy difícil el qué? Darte a, cambiarte un pensamiento a ti o darte argumentos. A ver, pero eso sí, sencillamente porque a lo mejor ya me lo he pensado antes. No, a ver, si no vienes pensado de casa, lo que me cuentes, yo te lo puedo rebatir si yo lo he pensado antes. Pero por eso quiero decir que tú eres muy yo, o sea, muy yo, muy tú. Muy libre. No. Vale, lo dejamos para otro programa. Bueno, pues es que estoy viendo la hora y es que se nos acaba. Se me ha hecho corto, ¿eh? Y como se nos acaba, pues solo despedirnos, no nos ha dado tiempo ni a decir cómo ponerse en contacto con nosotros. Al próximo lo decimos tres veces. Para compensar. De momento, un abrazo a toda la audiencia. Y feliz semana. Lo que y feliz semana. No sabemos, yo el miércoles que viene no podré. Así que si hacéis el programa, Jorge y tú, bien. No sé. Y si no, pues nos tenemos que despedir hasta después de Navidad. A mí lo que digáis, yo estaré. Bueno, nos despedimos. Un abrazo, feliz año. Si no hay siguiente programa. Que paséis unas buenas fiestas. Y recordar que el día 18 estamos en la Plaza de España. El día 18, manifestación en la Plaza de España para a favor solicitar más medios en la sanidad para salud mental. A las 12, os esperamos a todos. A las 12. Adiós. Chao. Thinking of the time.